Contenido B15. Para adolescentes mayores de 15 años y adultos. Hablando y cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los Balcanes. Hablando y cooperando. Escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y cooperando, hablando y cooperando. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Iniciamos. Bien, bienvenidos a su programa Hablando y Cooperando. Nuestros teléfonos 5540-261814. En Facebook, X, Instagram y demás aditamentos, La Voladora Radio. Nuestro teléfono en cabina 597-978-5252. En el Internet, en el mundo del Internet, nos buscan y nos encuentran como www.lavoladora.org. Sé parte de esta comunidad. Bien, ha llegado el tiempo de hablar del componente fundamental en la economía de cualquier país, de cualquier región, de cualquier pueblo, de cualquier colonia, de cualquier lo que se les ocurre, hasta de cualquier familia. Y esto es el comercio. No quiere decir que todos nos tengamos que dedicar al comercio. Pero el día de hoy todos vamos a comprar y a vender. Todos vamos a comer. Esperemos en Dios. Y eso es lo que nos mueve todos los días. Fíjense ustedes que a pesar de que sí existen testimonios, tanto orales como escritos, del antiguo comercio en las regiones de Mesoamérica. Esto es muy poco estudiado dentro de las posibilidades de México y de Hispanoamérica. Es decir, la orientación siempre que vemos las magnificentes ruinas, bueno, restos arqueológicos, no vaya yo a meterme ahorita en un lío con la comunidad antropológica. Cuando vemos esas maravillosas ciudades y los caminos, las formas de comunicación, solo se atina a decir en los libros de historia, desde la primaria hasta los especializados, que eran para adorar a sus dioses. En aquellas épocas en que estudiaba yo en secundaria, en donde la mayor parte de la educación la adquirimos en las calles, y solo la corroboramos con los libros. Un buen amigo decía, oye, y los aztecas, pues nomás adoraban a sus ídolos y iban al baño, ¿verdad? Porque no tenían ninguna otra actividad conocida que no fuera amontonar piedras para reinar pleitesía a los dioses. Aún así, en el momento actual, es muy poca la literatura y muy poca otra cosa también que refiere cuáles eran las actividades económicas en el mundo prehispánico. Es decir, cualquier persona que pues se adentra en estos avatares aquí en la zona de los volcanes, cualquier persona que hace eso, es difícil que tenga alguna fuente para entender qué hacían los olmecas aquí en Ayapango. ¿Y por qué Amecameca se funda ya mucho después? Y todo esto es la existencia de rutas comerciales. Obviamente los olmecas vienen de la venta en Tabasco. Y todas sus demás pues aportaciones las vamos a encontrar primigeniamente en Tabasco, pero aún dentro de la geografía de nuestro país, en lugares tan lejanos para ellos como Guerrero, aquí mismo, etcétera, vamos a encontrar cosas. Se establece así casi como un signo de fe, el establecer las etapas de la cultura, pues simplemente por el florecimiento de ciertas civilizaciones, sin entender que había comercio al efecto. Todo mundo, bueno, la mayoría conocemos Teotihuacán y pocos nos detenemos a pensar que esos olmecas llevaron la mica a donde están asentadas las pirámides del Sol y de la Luna. Que dicho entre paréntesis, pues esa mica las aislaba porque eran generadores de energía verdaderamente bárbaros, si no que me expliquen por qué están llenas de mercurio. Evidentemente las civilizaciones prehispánicas pertenecían a niveles que no se iban a entender jamás. Hablando de Teotihuacán, en el Teotihuacán clásico, pues existían aproximadamente 150 mil habitantes, mientras París, la antigua Lutecia, que fue construida sobre la ciudad romana, decían los viejos historiadores como Averroes o Avicena o el mismo Saladino, decían que era inconfundible saber que se acercaba uno a París por el mal olor que despedía. Lógicamente, pues fue la época de las pestes, de la época en la que Luis XI fue curado porque lo bañaron. Nunca se había bañado hasta los 40 años y el señor tenía tapados los poros y esa era la realidad que existía. Y sin embargo, pues aquí teníamos civilizaciones verdaderamente florecientes. ¿Y qué era lo que las hacía florecientes? Pues precisamente ese comercio. Ese comercio que hacía que las frutas y las verduras llegaran al altiplano y que los granos del altiplano pudieran bajar a las costas y al sureste, que hacía que desde lugares muy lejanos, desde Canadá, pudieran venir a traer y a llevar artículos de consumo. Resulta que como no estaba ligada a la existencia del dinero, la existencia de este comercio, pues simplemente fuera imposible de entender. Son muy pocas las fuentes que encontramos en Europa respecto al comercio antiguo. Y dentro de esas pocas fuentes vamos a encontrar a Karl Marx, que escribió sobre los aztecas. Claro, con una idea y una ideología que era muy diferente en el siglo XIX a lo que realmente podía haber sucedido. Vamos a encontrar que de la mano de la espada con la que se conquistó a la América, vamos a ver que venía la cruz. Y la cruz, de la mano sobre todo de los jesuitas, se dedicó a generar misiones que primigeniamente eran para el autoconsumo. Y después pudieron válidamente comerciar, estableciendo formas verdaderamente que rivalizaban con la explotación, no hay que decirlo de otra forma, con la explotación que daban los peninsulares, sobre todo a los indios y a los negros. Y así, con esa economía verdaderamente desigual, España juntaba cantidades fabulosas con las que compró manufacturas a los alemanes. Bueno, no existía Alemania en aquella época, pero sí podemos hablar de la gente de Flandes, de la gente de Bohemia y Moravia, de la gente del Ruhr, etcétera, etcétera, que manufacturaban. Los italianos también manufacturaban, y los franceses, y todo mundo menos los españoles. Decía el mismo don Miguel de Cervantes Saavedra: España era grande, era poderosa, pero el pueblo seguía siendo pobre. Es decir, un pobre baturro ahí en Aragón, en España, o uno de Castilla la Vieja, seguía manteniendo las mismas cantidades de explotación que sus semejantes en la Edad Media. De ahí que cuando lee uno el Quijote le sea difícil entender si en realidad era un caballero andante el Quijote o si era un hombre totalmente anacrónico que se había quedado en una Edad Media con más de cinco siglos de atraso. Esa era la diferencia. Había la misma distancia entre el Quijote y los caballeros andantes que la que había entre, pues, un ciudadano actual y un ciudadano de inicios de la colonia. Es la misma distancia en años. Pero bueno, ya hablaremos más sobre el Quijote. ¿Qué era lo que sucedía? Pues que la riqueza pasaba por muchas manos, pero no llegaba a los españoles. Ahora imagínense aquí en la Nueva España, la Nueva Granada, el Virreinato del Perú, la Capitanía General de Guatemala, el Virreinato del Río de la Plata, etc. Pues en todas estas regiones lo que había era simplemente un reflejo de lo que se presentaba en otros lados. Pero sin embargo, la creatividad acá daba pie a instituciones que fueron las que hicieron que nacieran las repúblicas americanas, plenamente entendidas por Simón Bolívar, con su educación jesuita también, y que dieron lugar a la independencia. Hemos comentado muchas veces que la guerra de independencia no inicia porque el padre Hidalgo se levantó ese día con ganas de tocar la campana a las 11 de la noche. No, ese padre Hidalgo, que era un intelectual de primera, exrector de la Universidad de San Nicolás en Valladolid, hoy Morelia, ese padre Hidalgo sintió la necesidad de despojarse del yugo de los españoles, porque simplemente ahorcaban las comunidades y no podían comerciar. Es decir, a pesar de que habían leyes como las ordenanzas de Bilbao y otras de carácter comercial, estas no eran aplicadas a la gente en general. Es decir, solamente esas personas que tenían el poder podían comerciar. Esas leyes basadas en pues ya el fin del Imperio Romano, las leyes papirias y las leyes rodias, ¿no? La Lex Rodia de Iactus o la Lex Poetelia Papiria de aquellas épocas antiquísimas, dan pie a la libertad incipiente de comercio y de tráfico marítimo basadas, repito, en esas ordenanzas de Bilbao, que por otro lado rigieron el transporte de mercancías en la Nueva España hasta ya bien entrado el siglo XIX, y pues no lo podemos negar. Con el imperio de Maximiliano, por medio de aquel código de comercio de Teodosio Lares, que nunca entró en vigor, pero que quedó ahí y es el papá del actual código de comercio, que también es otro vejestorio de fines del siglo XIX. Pero no nos adelantemos. Se finca este comercio y es el motor de nuestras instituciones mercantiles primero y luego políticas. Si nosotros atendemos a los primeros párrafos de nuestra Constitución de entonces de 1824 y sobre todo a la Constitución de Apatzingán, que dice que la América es una, entendiendo la América, lo que después sería nuestro país, que la América es una, que es noble, que es leal y que es libre. Y eso nos da la intención de que es libre para poder adquirir su riqueza. ¿Cómo era esa riqueza? La riqueza estaba dada básicamente por una institución conocida como el ejido. El ejido español era la base de la riqueza también. Esas tierras que se iban ganando a los moros, a los islamitas que venían del norte de África, que sojuzgaron y bueno, también le dieron cosas muy buenas a la España durante 3 siglos. Esas tierras eran entregadas a los nobles y a los plebeyos. y se crearon los pueblos y las villas. Y eran dotadas de un solar urbano, que era donde estaba la villa. Luego, concéntricamente, tenían las tierras que eran del rey. Más allá iban las tierras que sostenían a la propia villa, al propio pueblo, y en las orillas eran las tierras de la gente que vivía y que también vendía su cosecha. Llegan esta inmigración verdaderamente ejemplar, que fue la que dio pie a que crecieran estas ciudades en la Nueva España, que básicamente estaba compuesta por los comuneros que habían sido expulsados, sobre todo de Toledo, por la llegada de Carlos I de España, Carlos V de Alemania. Ahí ese absolutismo real acaba con toda inspiración del libre comercio. Entonces llegan estos comuneros a las tierras de la Nueva España y fundan esta forma basada en un fenómeno económico casi idéntico con el que se organizaban nuestros antiguos mexicanos, conocido como el Calpulli. El Calpulli también tenía el centro de población, el pueblo. A la orilla del Calpulli estaban las tierras de Tlatoani. Después de las tierras de Tlatoani iban las tierras de la riqueza local, y después las tierras con las que vivían todos los que pertenecían a esos lugares. No fue poco tiempo. La organización ejidal podemos datarla casi desde la llegada de los españoles hasta un buen tiempo, llamémosle mediados del siglo XIX. O sea, estamos hablando casi de 3 siglos y medio, entrados hasta 4 en unas regiones. Así se vivía, así se comía y así se comerciaba. Mediante una generación de riqueza total que, mediante la cooperación, se generaba para toda la república. Bueno, para el reino en principio y luego para la república. Bien, así estaban las cosas cuando de repente sucede una desgracia en México y una suerte para Estados Unidos. Perdón. Al mismo tiempo que llega Antonio López de Santana en su último periodo en México, llega James Polk como presidente de Estados Unidos. Polk era un tipo liberal, liberal, llamémosle manchesteriano, y al cual la presión pues genera que sea el personaje principal en la guerra de Estados Unidos contra México, que nos costó media república. Resulta que Estados Unidos vence a México, como todos lo sabemos, por la incompetencia y por la traición descarada de personajes que, como Lorenzo de Zavala, acaban viviendo en Estados Unidos, o como Valentín Gómez Farías o José María Luis Mora, que acaban pidiendo la anexión de México a Estados Unidos, tristemente. Y bueno, hasta estaciones del metro tienen los señores, ¿no? Pero vamos a encontrar nosotros una pregunta fundamental que tenemos que responder. ¿Por qué Estados Unidos no se quedó con todo México? En primer lugar, porque hubo un pacto vergonzoso con Antonio López de Santana, en el cual el señor se dejó ganar a cambio de 27 mil millones de pesos en oro. Eso está en la historia, no lo estoy inventando ni es un descubrimiento mío. Regresa Santana con un chorro de lana y regresa para hacer un ejército para combatir Estados Unidos. O sea, su costumbre era traicionar. Esto lo dice el general Zachary Taylor, que cuando llegan a la hacienda de Santana, las tropas gringas, pues la gente que está con Santana creen que son invitados de Santana. Y ellos se quedan impresionados en aquella legendaria manga de clavo, así se llamaba la hacienda, de las cosas que había. Bien, con este acto de corrupción perdemos media república, pero la pregunta seguía en vigor en Estados Unidos. ¿Por qué no se quedaban con todo? Y entonces James Polk contestó, porque los necesitamos como proveedores. Es decir, quedarse con México implicaba para Estados Unidos asumir el riesgo de las mercancías del otro lado del Río Bravo, en donde había rebeliones, en donde había una desigualdad enorme y una ignorancia total debido al analfabetismo reinante. Ya a fines del siglo XIX, yo no es que vivir en esa época, pero sí puedo dar un ejemplo. Mi papá y mis tíos maternos eran hacendados en Querétaro y en Guanajuato, gente riquísima. Y, sin embargo, casi no sabían leer ni escribir. Su principal función consistía, y repito porque así lo decían, en controlar a la indiada. Y eso lo podemos pensar ahorita, por ejemplo, en quienes gobiernan Guanajuato. Ellos se dedican a controlar a esa indiada para que no se sienta en la gran cosa y la gente decente pueda vivir a gusto. Ese era el asunto. Llega la revolución, salen esos hacendados y no sabían dar golpe. Lo demás lo vamos a platicar ahorita que regresemos. No le cambien, por favor. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. Esto es Clásico. Esto también es Clásico. Esto también es Clásico. ¿Y esto? También los domingos son clásicos por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Bien, estamos hablando del comercio y de la riqueza, o esto se podía resumir en por qué nos salen las cosas mal en México. Bien comentábamos de esa época revolucionaria en la cual los hacendados no sabían ni leer ni escribir. Yo me recuerdo que platicaban del tío Onésimo, hermano de mi abuelo materno, que nunca supo leer ni escribir y que vivía en un cuarto y eso sí salía con perfectamente vestido y la gente lo admiraba porque era muy católico y porque era igualito a Maximiliano. Bien, transcurren así las cosas y con la instauración de los gobiernos revolucionarios no cambia gran forma la relación de México con el comercio con el resto del mundo. Y sucede así que para que fuera reconocido el gobierno de Obregón por Estados Unidos, se firma el Tratado de Bucareli. Hay quien dice que ese Tratado de Bucareli, pues, se llegó a poner en práctica o que si fue o no fue reconocido legalmente. El hecho es que existió. Acaba hace poquitito de terminarse el periodo de 100 años que establecía ese tratado, igual que los tratados del Canal de Panamá. El entonces presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson, yo creo que le gustaba mucho el término de 100 años, se le hacían muy largos, ¿no? Y entonces se venció el tratado, pero las obligaciones y las consecuencias de ese tratado siguen, y siguen vigentes. México se comprometía a no producir manufacturas. México se comprometía a ser el proveedor de los productos agrícolas para Estados Unidos. México inclusive se comprometía a aportar mano de obra barata, ignorante, explotada y vergonzosamente sojuzgada a Estados Unidos. Quedan atrás las legendarias figuras de Zapata y sobre todo de Pancho Villa. Repito, ese tratado se respetó. Pero no podemos decir que ya las cosas se mejoraron, que ahorita ya, perdón, ya se nos está quitando lo tarugo. No. Se firma primero el TLC, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, grave bombo y alcornoque, y después se renueva por medio del TLCAN, del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Canadá, Estados Unidos y México. Y tiene diversos capítulos, entre los cuales vamos a encontrar el capítulo agropecuario. Es un capítulo que lógicamente no dice que les tenemos que entregar a los gringos todo, pero sí establece una especie de mecanismo de compuertas, en el cual las partes acuerdan que cuando haya que surtir a Estados Unidos, México se obliga a entregarle su producción, lógicamente, a precios que, dada la disparidad de las economías y de los tipos de cambio, pues es muy conveniente para el productor agrícola mexicano que tiene capacidad de exportar. Eso es lo que sucede. Y tenemos que, así como es con los braseros, así de la misma manera, cuando Estados Unidos necesita o mano de obra o productos agrícolas, abre y se va todo. Cuando no, lo cierra por medio de un mecanismo fitosanitario en el cual pues se le da certificado a quien convenga que entra y, sin embargo, no hacía lo demás. Pero en la economía de usted, en la economía mía, la de todos, queda un interrogante. Bueno, ¿y esto qué sucede? Sucede que se ha reformado el Código de Comercio sin reformarse, bueno, todo un margallete que hay, que valdría la pena platicarlo en otra ocasión. Y entonces se vuelve más importante cobrar las deudas que hacer contratos que generen riqueza. Es decir, usted va y compra alguna cosa y pues, no le alcanza la lana, pero trae una tarjeta. A partir de ese momento, ya no es lo más importante para la tienda donde usted compró el hacer ese contrato donde los bienes se transmitan, sino lo más importante es cobrar. Y es más, aún si no se logra el contrato, lo importante es cobrar. Vamos a pensar algo que sucede en gran parte de nuestros hogares, pues desde la clase media baja hasta la clase alta. Se compra una pantalla que pues hay diversos niveles de caro, desde una pantallita común que aún así es exagerada para el ingreso de una familia, o bien una super pantalla que no se va a poder pagar. No se paga, la embargan y la vuelven a vender. ¿Cuántas veces? Las que aguante. No quiero despedirme sin hacer mención a algo verdaderamente vergonzoso que se me comentó hace unos minutos. Una persona fue rechazada del programa de estímulos del bienestar por el hecho de ser repatriada de Estados Unidos. ¿Quién puso esas preguntas ahí? ¿A qué obedecen? Dudo mucho que a la gente que está ahí, pues, iba a decir pan y aguada, pero no, que come de un sueldo que proporciona la propia Secretaría de Bienestar. De ellos no vino, es una política general. Y eso significa que siguen entrometidos aquí. Si usted quiere que las cosas cambien, por lo pronto, consuma lo que venden los compañeros de aquí. Consuma al restaurantero, al de la fonda, al taxista, etcétera, etcétera. Y va a ver cómo las cosas van cambiando poco a poco, pero en una forma inexorable. Cuando nos preguntamos, oye, ¿por qué no somos europeos? ¿Y por qué no hablamos alemán o francés o de perdida italiano, ¿no? Pues, porque ellos consumen lo que ellos tienen y no desean simplemente ser una copia. Ellos no van y se pintan el pelo para parecer artista de cine, ¿no? Ellos no van y se ponen uñas largas para parecer gringos o gringas, ¿no? Ellos simplemente son como son, no se diga de los chinos. Son como son. Así es que si usted quiere que las cosas cambien, pues deje de ser gringo. Así de sencillo. Debemos ser quienes somos y por mi parte ya es todo. Los espero